Como decíamos, y puntuales a la una, a las 10:31, vamos a entrar en materia, vamos a visualizar esos movimientos sincronizados de esas chicas que han sido subcampeonas, que se han llevado la plata, en ocasiones se han llevado el oro, pero que están ahora en Formentera, relajadas, suponemos, pero entrenando, porque es un trabajo continuo. Marta, buenos días de nuevo. Buenos días, Maribel. Ya hemos empezado el programa hablando de natación sincronizada. Tú eres toda una experta porque tu hija practicaba. Experta desde fuera, en seco, ¿eh? En seco. Experta en seco, pero eras de las mamás que ayudaban para todo. Eso sí. Yo llevo ya el bañador y la purpurina puesta, te lo advierto. Y estoy practicando aquí en seco, pero me está saliendo creo que bastante bien. Pero las que mejor lo saben son las chicas de la Selección Española de Natación Sincronizada, que junto con la Real Federación Española de Natación han venido aquí a Formentera a hacer una concentración que durará hasta el día 9. Y para conocer todos los detalles nos acompaña la directora técnica Ana Montero. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Ana. Permíteme que te salude, que te mande un cariñoso abrazo porque, como decía Marta, mi hija tiene ahora 24 años, empezó con 4 añitos la natación sincronizada. Hemos participado en muchos campeonatos nacionales y, lógicamente, con Marga Crespi en los campeonatos de Baleares. Y hemos cosido muchas lentejuelas, hemos puesto mucha gelatina. He vivido realmente una vida muy bonita con la natación sincronizada. Y una pregunta antes de nada. ¿Cuándo podremos vencer a las Anastasias? Bueno, pues mira, yo precisamente es un proyecto que realmente le estamos pegando fuerte ahora a crear una nueva historia, ¿vale? Volver a reinventarnos para intentar, primero de todo, creernos que tenemos brazos, piernas, cabeza, la misma que ellas para, ¿por qué no ganarlas en cualquier competición, ¿no? Eso creo que el primer objetivo es saber qué se puede hacer. Y en función de eso tenemos que empezar a trabajar desde la base, que precisamente la base podría estar aquí en Formentera, para que al equipo nacional nos lleguen ese perfil de deportista competitivo cuyo sueño, objetivo sea ganar a Rusia. Bueno, pues Marta tiene ya todo preparado para poder hablar con vosotros, así que con mi cariñoso saludo para ti y para todas tus chicas. Un saludo desde Ibiza. Muchísimas gracias y le das un beso a tu hija de mi parte, ¿eh? Gracias, hasta luego. Pues Ana, después de que se le cae la baba a Maribel cuando habla de natación sincronizada, nos ponemos tú y yo en materia. Bueno, habéis venido todas las chicas de la selección aquí a Formentera. ¿Cómo ha surgido esa idea de venir aquí a la isla? Porque es un lugar pequeño, pero que tiene un equipo pequeño y que ha empezado hace muy poco, pero que ya son 60 niñas las que están en Formentera practicando este deporte. Mira, pues yo creo que gracias a Beatriz de la Dueña, sí, que es precisamente quien coordina y lleva el club de aquí, que de Formentera, ella lleva muchísimos años, nos conocemos desde hace muchos años y lleva mucho tiempo, cada vez que nos vemos, a ver cuándo vais allí a Formentera, tal. Y entonces yo le presenté el proyecto precisamente que venimos haciendo desde hace 2 años en diferentes ciudades de España, que es ¿Quieres bailar en el agua? Y que bueno, que si al final, como ha pasado aquí, ¿no?, el ayuntamiento apoya el proyecto, pues todos nos vemos beneficiados, porque tanto para el equipo absoluto, visitar diferentes ciudades, cambiar de aires, diferentes piscinas, adaptarse a diferentes medios es buenísimo, conocer por nuestra parte, por parte de la Federación Española, aquellos focos donde existe nuestro deporte y donde pueden ser explotados, y generando muchísimo más desarrollo del mismo, pues nos ha llevado hasta aquí. Pues hablamos de una disciplina que combina la natación, la gimnasia y la danza. Una disciplina dura, ¿no? ¿Perdona? Una disciplina dura, digo, como combina natación, sí, gimnasia y danza, no es una disciplina fácil. O sea, no todo el mundo está preparado para esto. Al final son disciplinas que tienen la parte física, como todos los deportes, ¿no? La parte mental, de competición. Y luego tiene la parte creativa, que ahí es donde entra en juego, bueno, que lo comentábamos en otros foros, el que cuando tiene una parte artística, todo vale, todo es, puedes investigarlo, puedes buscar movimientos nuevos, no tiene límite este deporte para desarrollarse, ¿no? Entonces, es duro por esa faceta también de que tú quieres hacer todo el trabajo de flexibilidad, de elasticidad y demás, del ballet, de la gimnasia rítmica y demás, aquí en natación sincronizada lo necesitamos. ¿Quieres hacer la parte más acrobática o más de preparación muscular y física de la gimnasia deportiva? Aquí la natación sincronizada lo necesita. ¿Quieres hacer la parte de natación pura y dura, de las remadas, de la ejecución de las remadas, de los desplazamientos, de las transiciones? Las rutinas de natación sincronizada las necesitan. O sea, es como, tenemos que hacer un cóctel cada día de una hora de esto, otra hora de esto, otra hora de esto, porque todo es importante. Es un poco, siempre se habla de que la natación es el deporte más completo, en este caso sería completísimo. O sea, dándole un superlativo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuántas horas de entrenamiento tienen estas nadadoras de élite? Pues mira, el día a día empiezan sobre las 8 de la mañana, depende del día, y acaban aproximadamente a las 7 de la tarde. Depende también de la temporada y del momento en el que se estén, previa competición, etcétera, parando unas 2 horitas para comer. ¿En qué consiste? O sea, que es intenso. Ya, pero ¿en qué consisten estas rutinas? Porque hay una parte, como decías tú, física, que está fuera del agua, luego la parte que está dentro del agua, luego la parte creativa, porque hay que idear que cuál es el cuadro que vas a montar, ¿no? O sea, sí, hay que discutirlo, es un trabajo de equipo, ¿no? Sí, mira, ahí, ya te digo que hay muchos entrenamientos diferentes y muchos contenidos distintos. Hay la parte de control postural y de expresión corporal, ¿vale? Dentro del aspecto más del ballet, por así decir, y eso nos lo lleva cada uno un especialista, y en este caso Kima Gratacós y seguí. Luego está Óscar, que lleva toda la parte de gimnasia deportiva, la parte de preparación acrobática. Luego tenemos a Xavi, que nos lleva todo lo que es la musculación en el propio gimnasio y la prevención de lesiones y rehabilitación. Y luego en el agua, pues hay que trabajar el propio contenido de la natación para la resistencia aeróbica y luego la parte específica de la técnica de natación sincronizada y de la creación de las rutinas y la preparación física de las mismas. O sea, que hay de todo. Claro, ya, no, sí, veo que es un trabajo en equipo total, pero, por ejemplo, las nadadoras, ¿también tienen opinión a la hora de crear un cuadro, por ejemplo? Por supuesto, o sea, que sí, las nadadoras están absolutamente implicadas, son las que crean digamos, ellas crean o ayudan a crear el proyecto previo. Cuando nosotros elegimos un tema, nos ponemos a mirar como locos en internet, músicas, dibujos. El año pasado, por ejemplo, para el Samsara, que es el equipo libre, para la creación del bañador se hizo todo un proyecto de posibles diseños, de cosas de la India, de qué colores eran los que iban, eran los que no iban, qué ideas nos reflejan en Samsara, qué podemos transmitir en el agua, qué dibujos podemos hacer en el agua. Y esto, las nadadoras están absolutamente implicadas y, de hecho, ellas comparten las decisiones de qué es lo que vamos a hacer. El entrenador, al final, es una guía y el que sí que finalmente actúa como juez para saber lo que encaja y lo que no encaja, ¿no? Pero las nadadoras y los entrenadores, pues, al final estamos todos en el mismo barco y formamos parte de la creación de ese cuadro, como tú dices. Yo lo que, bueno, antes le comentaba a Maribel al inicio del programa, cuando anunciábamos la entrevista, que cuando yo aprendí a nadar me enseñó mi tía y me decía, Esther Williams, tira, Esther Williams, tira. O sea, porque era la época que Esther Williams, en su época, no en la mía, era muy famosa y era un poco la que había dado a conocer ese deporte en plan artístico, ¿no? En las películas. Pero que lo que he leído es que al principio era una cosa de hombres. Bueno, yo la verdad es que la historia de este deporte me han contado tantas cosas ya. Que efectivamente es una de las teorías que empezaron siendo los hombres. Tampoco me extraña, ¿no? Porque hasta que la mujer un poco también ha salido ahí del cascarón, uh-huh, hemos tardado un poquito, ¿no? Pero bueno, es una de las muchas teorías, ¿eh? Yo tampoco te la puedo confirmar. Estamos hablando de muchas horas de entrenamiento. En el caso, yo lo que me quedé alucinada es que son 19 posiciones las básicas y he visto unos dibujos y yo intentaba hacerlo en seco, pero era bastante difícil, ya no tengo edad, me parece, para esto. Y lo que sí quería decir es que, bueno, Eva Morales, Gemma Mengual, que Gemma viene mucho a Formentera y ha estado reunida con las chicas alguna vez aquí en la isla, Marta Morós. Ahora tenemos a Ona Carbonell, Andrea Fuentes, segundas de dúo en Londres 2012. Estamos hablando de un deporte que comenzó, creo yo, en España alrededor de los años 80, ¿no? Sí, un poquito, bueno, un poquito antes, pero realmente empezó a ser como un deporte competitivo y la estructura de competición empezó a estar por esos años y bueno, efectivamente, como tú bien has dicho, pues ya tenemos muchas nadadoras en el libro de los récords y esperemos ir sumando más. Claro que sí. Bueno, en el fútbol se llaman ojeadores, no sé cómo se llama natación sincronizada, imagino que también cuando vais a lugares como Formentera u otros sitios de España, miráis también a las niñas para ver quién puede ser una candidata, ¿no?, para estar en ascender un poquito más en este deporte, ¿o no? Claro, esto no deja de ser una experiencia donde a nosotros nos permite hacer esa detección de talentos que llamamos nosotros. Uh-huh. Y por supuesto que bueno, es una experiencia con ellas y aunque sea cortita, pero yo creo que el buen deportista se ve, no te digo que te asegures casarlo seguro con 8 años, pero que ya dan muchos indicios de dónde pueden llegar, con lo cual es un medio más, claro que sí. ¿Cómo se compagina tantas horas de trabajo con los estudios? Pues mira, yo siempre he dicho, las deportistas de natación sincronizada, y de hecho se lo decía a los padres cuando trabajaba en clubes, que afortunadamente pocos casos nos hemos encontrado que no sean capaces de compaginar los estudios y hacerse responsables y disciplinadas con los mismos todo, y que desde muy pequeñitas entrenan entre 2 horas y media... 3 horas al día y son capaces de, antes de entrenar, acabar de hacer sus tareas, después de entrenar, leerse 4 cosas para los exámenes y de aplicarse y de medir mucho el tiempo y de que, bueno, al final, cuando uno quiere algo, lo lucha para todo, ¿no? Entonces, siempre sabemos que cuando somos jóvenes los estudios están por delante de todo, con lo cual o lo sabes compaginar o tus papis igual te sacan del deporte. Entonces es algo que bueno, que al final lo acabas sacando por la pasión que tienes al deporte y porque el propio deporte te lleva bastante al límite, con lo cual yo creo que eso también para los estudios favorece, ¿no? El que seas capaz de tocar muchos palos, o sea, necesitas escuchar la música, entender la música, relacionarte con los compañeros, entender al entrenador, retarte físicamente. Eso al final son que tu cuerpo se expone a diferentes estímulos que tú no dejas de aprender. Al final es aprendizaje y si lo traduces a los estudios son gente rápida, digamos, en general. que aquí tenemos el ejemplo de Asier Fernández, que es el director de la Escuela de Vela de Formentera. Sabes que tenemos aquí unos windsurferos, como digo yo, que son olímpicos y campeones de España, campeones de Europa y campeones del mundo en distintas categorías, y Asier siempre les dice lo mismo: con malas notas del cole no me vengáis aquí, ¿no? O sea, tenemos que compaginar las dos cosas, porque de esto no vais a vivir, tenéis que haceros vuestra propia vida aparte del deporte. Yo creo que también es eso lo que estáis implicando, ¿no?, explicándoles a las niñas, ¿no?, que esto es una etapa y no es la vida entera, ¿no? Sí, sí, eso es. Y al final todo forma parte de lo mismo, el desarrollo de la persona, con lo cual lo importante es que sean capaces de proponerse el llevar las dos cosas, y si se lo proponen, lo harán. Estamos hablando que la natación sincronizada es deporte olímpico desde los Juegos de Los Ángeles de 1984. ¿Participarán en Brasil 2016? ¿Estáis preparando eso? Sí, claro. Es el siguiente grandísimo objetivo. Nosotros vamos por ciclos olímpicos y nos queda, previamente hay que nadar un europeo, hay que nadar un mundial, y en cada competición hay que dar la imagen de seguir subiendo, de seguir trabajando, de que vamos a luchar, y el objetivo, por supuesto, es mantener el podium en los Juegos de 2016 y acercarnos al oro, porque tiene que estar en nuestras manos algún día. Bueno, nosotros estaremos aquí hinchando desde Formentera, no te preocupes, pero bueno, el día de hoy hasta el día 9 tenéis entrenamiento o puertas abiertas en la piscina municipal de Formentera. No sé cómo está yendo la cosa, si habéis empezado ya esta mañana. Sí, sí, ya ayer tuvimos gente que quiso venir a vernos, y efectivamente estamos en piscina, estamos más o menos de 11 a 2 y de 4, bueno, de 5 y media a 8 y media. Esta tarde no estaremos porque precisamente vamos a dar una vuelta a conocer Formentera ya me parecía que nos quieren preparar una sorpresita. Y ya, pero ya mañana estamos otra vez. Y bueno, pues a todo aquel que quiera venir a visitarnos, a conocer nuestro deporte, a saber qué hacemos y qué entrenamos para poder conseguir esas coreografías que luego ven en la tele, y aquí les esperamos. Y el viernes 9 de mayo a las 20:30 horas estaréis en el cine municipal, no, perdón, antes, a las de 9 a 12 con los alumnos de los coles en el cine municipal, en la sala de cultura, para tener una charla, ¿no?, con ellos. Sí, es un intercambio de preguntas, todas esas inquietudes que tengan los tanto niños como niñas sobre el deporte y sobre los deportistas, el deporte de competición de alto nivel, las competiciones internacionales, cualquier duda que se les pueda ocurrir, pues ahí están ellas, las deportistas, para contestar, para relacionarse con ellos, para luego poder compartir con ellos cualquier inquietud, firmarles cualquier autógrafo si es que lo quieren, lo que haga falta. Se sacarán muchísimas fotos, estoy convencida, y ese mismo día a las 20:30 en la piscina municipal haréis una demostración, ¿no es así? Eso es. O sea que cerramos este ciclo. Bueno, hoy tenéis el día para visitar Formentera. No sé si ayer tuvisteis tiempo, ¿qué tal? ¿Habéis estado en la isla? ¿No habéis estado? Yo nunca había estado. Pero como Gemma sí que ha venido muchas veces, como tú has dicho antes, y lo conoce mucho, bueno, pues hemos podido dar una vueltecita, y sobre todo las entrenadoras, porque las chicas normalmente entre entrenamiento y entrenamiento quieren descansar. Ayer nos despertamos muy temprano, y entonces ayer fue un día un poco así más de entrenar y hotel, pero hoy esperamos poder conocer un poquito más la isla y, bueno, que se nos quede buen sabor de boca para volver en cuanto podamos. Pues esperamos que sí, estamos encantados de que estéis aquí, que hayáis elegido la isla de Formentera para esta concentración de la Selección Española de Natación Sincronizada. Ana Montero, directora técnica del grupo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que sea todo un éxito estos días en Formentera. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días desde Ibiza.